los archivos secretos del Chipi. Hola, loco. Estaba jugando acá un picadito con los pibes, loco. Y pateó, el Pancho pateó la pelota y cayó en el bosque, loco. Y de repente vi una luz en el cielo, loco. Y acá prendí la grabadora y vamos a ir a ver qué hay acá, loco. Terle caso, boludo. A ver. Mirá. Es como un platillo volador. Es como un ¿cómo le dicen? El OVNI. Es un OVNI, boludo. Me voy a acercar, loco. Y está tirando como unas luces, unos rayos está tirando. Mirá, zarpado, boludo. Mirá. Pero mirá, es así como muchas luces tiene. Es terrible. Es chiquito, pero tiene bocha de luces. Tiene... Ahí está aterrizando. Está tirando así como vapor. Seguro que se le calentó el motor, loco. Claro, por eso están bajando, loco. A ver, esperá que me voy acercando, loco. ¡Ahí están bajando! ¡Abre la puerta! ¡Re zarpado el OVNI, boludo! ¡Mirá! ¡Pero es re zarpado el OVNI! ¿Por qué no traje la cámara, boludo? Es como peticito y... La cabeza es bocha de grande así. No, sí, loco. Es alto OVNI, loco. Es alto OVNI. Me voy a acercar un poquito más, loco. ¡A la puta madre! ¡Me vieron, loco! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡No! ¡Todo piola acá, loco! ¡Yo estaba acá buscando la pelota! ¡No! ¿Qué estás diciendo, loco? No te entiendo nada, loco. A mí háblame bien, loco, porque no entiendo. ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo acá? No me vengas a hacer el punch, loco, Porque aguante, loco, los Rolling Stones. Aguante Pink Floyd, loco. Que no entiendo, ¿qué pasó? ¿Se te cagó la nave, boludo? Abrila, la vemos, loco. Yo algo, no sé mucho mecánica, pero me la banco, loco. A ver, abrila, la vemos, está todo bien, loco. No te cobro nada, No te cobro, nada más lo miramos, lo toqueteamos un poquito y lo hacemos arrancar, loco. Es que no te entiendo, loco. Vos me podés hablar todo piola, pero yo no te estoy entendiendo, ¿me entendés? Sí, bueno, la verdad que no tengo ni idea, pero vamos y a no ser que vos quieras... ¡Ah! Ya sé lo que querés. Vos querés llamar, loco. Vos querés llamar a como la película esa del enanito ese que decía Ete Goujón. Ete Goujón, no sé qué mierda decía Ete Goujón, no sé lo que significa, pero yo veía que hacía con el dedito así, se le prendía una luz. ¿A vos se te prende una luz? De ser pago, se le prendía la luz ahí, estaba recopado, así como hacía volar la bicicleta. Vos sabés que yo no tengo bicicleta, pero estaría recopado así, vos sabés volar, vos así como el bichito ese de la película, estaría re zarpado, boludo. Bueno, pero entonces ¿querés llamar o no querés llamar, loco? Mirá, yo tengo acá unos celulares, loco. Yo tengo unos celulares, pero no son robados, loco. Son por derecha, loco, Acá no... No, porque dicen este habla así, medio loco, así. Seguro que es alto chorro, loco. Yo no soy ningún chorro, estos son por derecha. Lo que pasa es que viste que hay alguno acá que viene y te dice no, porque este resarpado en chorro, seguro resarpado en drogadicción, loco, pero yo no soy así, loco, Yo no soy drogodependiente. Yo hablo así porque nací en el barrio, loco. Yo soy del barrio y hablo así, loco. Pero bueno, no importa. ¿Querés un celular o no querés un celular? Ay, boludo, que si no te entiendo. No te entiendo, boludo. Que me querés decir una cosa y no te entiendo, boludo. Pero háblame bien, loco, porque no te estoy entendiendo. Pero a vos se te rompió la nave, el platillo volador, ¿se te rompió? A ver, esperá, pero vamos a verlo. Vamos, yo no te digo nada. Yo no te digo que sepa bocha así de mecánica, pero algo le ando, loco, A ver. Ah, pero es re zarpado, boludo, mirá. Es como el Falcon, boludo. Es un fierro esto, boludo. A ver, hacelo arrancar. Boludo, pará, loco. Bocha de vapor larga, boludo. Para mí que está ahogado esto, ¿eh? No, loco. No te puedo dejar ir así, boludo. No te puedo dejar ir así. Lo agarramos, lo empujamos acá hasta mi garage, loco, y lo hacemos un poquito, pero no te puedo dejar ir así porque te puede hacer pelota, boludo. Yo no puedo dejar que te caigas así y te hagan así como un Roswell, ¿viste? Y te hagan una autopsia y todo mal, boludo, ¿no? Yo no te puedo dejar pasar por eso, loco. Entonces lo tiramos y, ¿por qué? Unos 600 manguitos y estamos. Esperá, boludo, ¿dónde vas, boludo? Pero de buena onda, bueno, está bien, pará, 450, lo dejamos en 450, está todo piola, boludo. ¡Qué boquita, loco! Eso lo entendí, loco, ¿eh? Mirá, andate, no te quiero ver más por este barrio, loco. La concha de tu madre. Archivos secretos del Chifi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué